La verdad tocante al caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. De ninguna manera parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar tenga provocado tanto discutinio. Iba a ser un milagro que pasara lo contrario, en especial en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto ayunchado del público, a lo menos por el momento, o hasta que se nos ofertaren nuevas oportunidades de investigación. Pese a los nuestros esfuerzos, no tardó en esparcirse una versión tan espuria como exagerada, que fízose fonte de muchas desagradables transversaciones, y como ya natural, de fonda incredulidad. El momento llegó. Tengo de dar a conocer los fechos, na medida que me lle posible atalantalos. Aquí están, resumidos. Mientras los últimos años el estudio del hipnotismo atrayera repetidamente la mi atención, fadrá unos 9 meses ocurrióseme de repente que na serie de experimentos fechos hasta ahora existía una misión tan curiosa como inexplicable. En xamás nun se hipnotizara naide in articulo mortis. Quedaba por vese si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones iba a ser susceptible de influencia magnética, y segundo, en caso de que lo fuera, si el sostau aumentaba o amenorgaba esa susceptibilidad. Y nada más, tercero, ¿hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico iba a ser quien a detener la intrusión de la muerte? Quedaban por aclarear otros puntos, pero estos llenen los que más excitaban la mi curiosidad. Sobre todo el caberu, dada la inmensa importancia que podían tener esas consecuencias. Pensando si entre las mis relaciones habría de algún sujeto que me permitiera comprobar esos puntos, acordéme de mi amigo Ernest Valdemar, renomado compilador de la Biblioteca Forensica y autor, bajo el nomato de Isaac Mars, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, ye, o más bien yera, especialmente notable por la su extraordinaria flacura, tanto que las sus extremidades inferiores parecíanse bien a las de John Randolph, y también por lo blanco de las sus patillas, en violento contraste con su pelo negro. Eso llevaba a mucha gente a suponer que usaba peluca. Tenía un temperamento pernervioso que hacía de él un buen sujeto para experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces adormeciéronlo en sin mucho trabajo, pero decisionóme no algamar otros resultados que en la su especial constitución ficiérame prever. La su voluntad nunca quedaba por entero bajo el mío dominio, y por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que consiguiera con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses en antes de yo facerme amigo de él, los médicos declararonlo tuberculoso. El señor Valdemar avezaba a referirse con toda calma al su próximo fin. ¿Cómo da que nunca ve ni evitar ni lamentar? Cuando le suidees, este es a los que aludí, pasáronme por la cabeza, por vez primera, lo más natural y era que acudiera a Valdemar. Pero bien conocía la serena filosofía de mi amigo para tener miedo de algún escrúpulo por parte de él. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para poner pilancos. Falei francamente del asunto y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa porque, si bien hasta entonces presentarse libremente a los míos experimentos, en jamás amosó el menor interés por lo que yo hacía. La esa enfermedad y era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en el que sobrevendría la muerte. Quedamos, pues, en que mandábame, en que iba a mandarme llamar 24 horas en antes del momento escogido por los médicos para su fallecimiento. Fai más de 7 meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra, de Valdemar. Dicía asina: estimado amigo, ya puede usted venir. Los médicos coinciden que no voy a pasar de la medianoche de mañana, y parece que calcularon el tiempo con bien exactitud. Firmado, Valdemar. Recibí el billete media hora después del escrito, y 15 minutos después estaba en el dormitorio del moribundo. No ni viera en los últimos 10 días, y entróme yercia al ver la espantosa alteración que se produjera en tan breve tiempo. La su cara tenía un color plomizo, no había ningún brillo en los huellos, y tan terrible y era la su flacura que el pellejo se le abriera los papos. Espectoraba continuamente y el pulso y era poco menos que imperceptible. Conservaba, por embargo, una notable claridad mental y cierta fuerza. Falome con toda claridad. Tomó de ellos calmantes y sin ayuda a lleno. Y en el momento de entrar en la habitación, al contrario, escribiendo unas notas en una libreta. Estaba sentado en la cama y, con ayuda de 10 almohades, y taben a la vera de él los doctores. Después de estrechar la mano de Valdemar, lleva aparte a los médicos y pedillos que me explicaren detalladamente el estado del enfermo. Dende diven 18 meses, el pulmón izquierdo afallábase en un estado semióseo o cartilaginoso. Y, como ya natural, nun forrulaba pa nada. Na su porción superior, el pulmón derecho estaba parcialmente osificado, mientras que la inferior ya era nada más una masa de tubérculos purulentos que se confundían los unos con los otros. Existían de ellas perforaciones dilatadas y produjeran ese en un punto una adherencia permanente a les costillas. Todos estos fenómenos de la parte derecha quieren de fecha reciente. La osificación operárase con mucha rapidez. Ya que un mes en antes no existían señales de la misma. Y la adherencia nada más se comprobara en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban de un aneurisma en la aorta. Pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Dambos los dos médicos opinaban que Valdemar iba a morrer más o menos a la medianoche del día siguiente, un domingo. Yeren agora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del enfermo para conversar conmigo, los doctores despidiéranse definitivamente de él. No era la su intención volver a verlo. Pero al mío pedido, convinieron examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que marcharon, falé francamente con Valdemar tocante al su próximo fin y referíme en detalle al experimento que propusiera. Nuevamente amososo y dispuesto, mesmo con ganas de llevarlo a cabo, y pidióme que comenzara de arreo. Dos enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me vi yo autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad, en caso de algún accidente repentino. Dejé, por tanto, el experimento para las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de la mi conocencia, el señor Theodor, libróme de toda preocupación. La mi intención inicial fuera la de esperar a los médicos, pero vime obligado a proceder, lo primero por los urgentes pedidos de Valdemar, y después por la mi propia convicción de que nunca habría un minuto que perder, ya que ya era evidente que el fin venía bien rápido. El señor Theodor tuvo la amabilidad de acceder al mi pedido, asina como de tomar nota de todo lo que fuera pasando. Lo que voy a relatar ahora procede de los sus apuntes, ya sea de forma condensada o mesmamente como está. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando después de tomar la mano de Valdemar, pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de Theodor, que estaba dispuesto a que yo lo hipnotizara en el estado en el que estaba. Débil, pero indistintamente, el enfermo respondió: sí, quiero ser hipnotizado. Agregando de inmediato: témome que sea ya tarde de más. Mientras así no decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores fueran más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de la mi mano por la esa frente. Pero inda que emplegué todos los míos poderes, fue mi imposible algamar otros efectos hasta de algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los médicos, tal como lo prometieran. En pocas palabras, expliqué ellos cuál era la mi intención. Y como no muncheron inconveniente dalu, considerando que el enfermo afallábase ya en agonía, siguen sin vacilar, cambiando por embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando la mi mirada en el huello derecho del sujeto. A esta altura el su pulso y era imperceptible, y respiraba entre estertores, a intervalos de medio minuto. Esta situación mantuvose sin variar mientras un cuarto de hora. Al pasar este periodo, por embargo, un suspiro perfectamente natural, en la que muy pronto escapó del pecho del moribundo. Mientras paraba la respiración estertosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban xeladas. A las 11:05, advertí inequívoques señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los huellos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior, que no se ve en xamás, no siendo en casos de hipnotismo, y sobre la cual nunca de engañase. Con algunos pases laterales, fici palpitar los párpagos, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más, cerrándose por completo. No vale esto para satisfacerme, por embargo, sino que seguí vigorosamente las mismas manipulaciones, poniendo en ellas toda la mi voluntad, hasta que tuve al gamau la rigidez de afecho de los miembros del durmiente, a quienes antes colocaran una posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban espurríes de afecho, los brazos posaban la cama cerquina de los flancos, la cabeza fuera un poquillín levantada. Al dar esto por acabado, y era ya medianoche, y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Después de unas pocas verificaciones, admitieron que estaba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos despertárase en sumo grau. Uno de los doctores escogió pasarte la noche a la cabecera del paciente, mientras que el otro marchaba con la promesa de volver de la mañana. Cedo, Theodor y los enfermeros quedáronse. Dejamos a Valdemar de afecho tranquilo hasta el estrés de la madrugada, hora en la que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marchar el doctor. Vale decir que yacía en la misma posición, y el su pulso ya era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, inda que casi no se advertía el su aliento, salvo aplicar un espello en los labios. Los huellos estaban encerrados con naturalidad, y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. Pero, por embargo, la apariencia general distaba mucho de la muerte. Al averame, intenté hacer un esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío, que se movía suave en riba al su cuerpo. En esta clase de experimento, en jamás algamar a buen resultado con Valdemar. Pero ahora, para la mía sorpresa, vi que el sobrazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que señalaba el mío. Decidíme entonces a intentar un breve diálogo. «Valdemar, ¿duerme usted?», pregunté. No me contestó, pero noté que temblaban los labios, por lo cual repetí unas cuantas veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se movió con un ligero tremor. Los párpagos se levantaron a fondo como para mostrar una línea del blanco del huello. Moviéronse despacio los labios, mientras un susurro, malpenes audible, nacía de ellos, y brotaban estas palabras: «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morrer asina». Palpé los sus miembros, alcontrándolos tan rígidos como en antes. Interrogué otra vez al hipnotizado. «¿Sigue notando dolor en el pecho, Valdemar?». La respuesta tardó un momento y fue inda menos audible que la anterior. «Nun sufro. Estoy morriendo». No me pareció cosa buena molestarlo más por el momento, y no volví a falar hasta la llegada del doctor, que aportó poco en antes de la salida del sol, y quedó ablucado de afecho al encontrar que el paciente afallábase inda vivo. Después de tomar el pulso y acercar un espejo a los labios, pidióme que falara otra vez, a lo cual accedí. «Valdemar», dije, «¿sigue usted durmiendo?». Como la primera vez, pasaron unos minutos en antes de lograr respuesta, y mientras el intervalo, el moribundo dio la impresión de estar juntando las fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: «Sí, dormío, morriendo». La opinión, o mejor inda, el deseo de los médicos, ya era que nun se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte llegara. Cosa que, según consenso general, nada más podía tardar de algunos minutos. Decidí, por embargo, falai una vez más, limitándome a repetir la pregunta anterior. Mientras hacía esto, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los huellos abriéronse despacio, inda que las pupiles xiraren pas contra arriba, la piel adquirió una tonalidad cadavérica más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada papu, apagáronse bruscamente. Empleo estas palabras porque el instantáneo de la so desaparición trajo a la mi memoria l'imaxe d'una buxia que s'apaga d'un soplo. Al mesmo tiempo, el llavio superior plegóse, deixando al descubierto los dientes, que nantes cubría de todo. Mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos seguimos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y toda negra. Supongo que todos los presentes estaban fechos a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel momento que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que llegué ahora a un punto de mi relato de que el lector sentirase movido a una absoluta incredulidad. Véome, por embargo, obligado a seguir. El más imperceptible signo de vitalidad cesara ya en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, confiábamoslo ya a los enfermeros. Cuando vimos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. La vibración mantuvose aproximadamente mientras un minuto. Al parar, de aquellas inviertes y inmóviles mandíbulas, brotó una voz que nun ye sensato querer describir. Y es verdad que existen dos o tres adjetivos que llenen buenos por picay. Puedo decir, por ejemplo, que el sosonío era áspero y quebrado, asina como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano tiene percibido resonancias semejantes. Dos características, por embargo, según lo que pensé en el momento y pienso ahora también, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar de alguna idea de la su calidad extraterrena. En primer lugar, la voz parecía al llegar a los nuestros oídos, por lo menos a los míos, dende Yoñe o dende una cueva en la profundidad de la tierra. Segundo, produxome la mesma sensación, pádme que non vou ser quien a facerme entender, que les materias xelatinoses y viscoses producen el sentido del tacto. Falé al mesmo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era un silabeo clarísimo, de una claridad mesmo asombrosa y medranosa. El señor Valdemar falaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos en antes. Como se recordará, entrugarei se seguía durmiendo. Y ahora sentí. Sí. No. Tuve durmiendo. Y ahora. Ahora. Estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar, ni reprimir, ni inexpresable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así no pronunciáis, tenían de producir. Theodor, el estudiante cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos para que volvieran. Por la mi parte, voy a tratar de comunicarles mis impresiones. Mientras una hora, silenciosos, en sin pronunciar una palabra, esforzámonos por reanimar a Theodore. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido, como lo describían antes. Nun siendo porque el espello no proporcionaba ya pruebas de la su respiración. Fue inútil hacer por sangrarlo en el brazo. Tengo de agregar que este no obedecía ya a la mi voluntad. En vano esforcéme por hacerlo seguir la dirección de la mi mano. La única señal de la influencia hipnótica constituía la agora el movimiento vibratorio de la lengua. Cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar, diríase que hacía por contestar, pero que carecía ya de la voluntad abonda. Estaba insensible a toda pregunta que formulara cualquiera que no fuera yo, aunque esforcéme por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto señalo todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Llamóse a nuevos enfermeros. Ya a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de Theodore. Volvemos por la tarde a ver al paciente. El sostau seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno iba a conseguirse con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que a veces se denomina muerte, fuera detenida por proceso hipnótico. Parecía claro que despertar a Valdemar, lo único que debíamos conseguir era su inmediato fallecimiento. Dende este momento hasta fines de la semana pasada, valdecir casi 7 meses, seguimos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Mientras todo este tiempo, el hipnotizado siguió exactamente como lo describo. Los enfermeros atendíanlo de seguido. Por fin, el viernes pasado, decidimos hacer el experimento de despertarlo. O hacer por despertarlo. Probablemente, el lamentable resultado del mismo, y el que tiene dado lugar a todo el discutinio en círculos privados. Yo no ponía opinión pública que no soy a dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada, fueron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable, observóse que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante fluyo de color amarillento, procedente de embaixo los párpagos y que despedía un olor penetrante y noxento. Suxiríome daquén que fixiera por influir sobre el brazo del paciente. Como alentamo, intentélo, pero sin resultado. Entónces, el doctor expresó el su deseo de que interrogara al paciente. Y así no lo hice, con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en los papos. La lengua tremó, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca. Aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como en antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que hice ya por describir. ¡Por el amor de Dios! ¡Aína! ¡Aína! ¡Fáigame dormir! ¡O espiérteme, Aína, espiérteme! Estoy diciendo y que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad. Y mientras un momento, quedé sin saber qué hacer. Por fin, fui a calmar otra vez al paciente. Pero fracasé debido a la total suspensión de la voluntad. Cambié el procedimiento y luché con todos mis esfuerzos para despertarlo. Dime cuenta pronto de que iba a ser quien. O por lo menos, así no me empeció. Y estoy seguro que todos los asistentes afallábense ya. Preparaos para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue de aquel para lo cual ningún ser humano puede estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clavores de muerto, muerto, que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de un minuto o inda menos, encollóse, desfízose, pudióse entre las mis manos, sobre el lecho, entre todos los presentes, nun quedó de él, nun siendo una masa casi líquida, de repugnante, de abominable putrefacción. Fin. Esto fue la verdad tocante al caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. Thank you. palpitar, palpitar, mi serena.